se le acercó, el enorme tiburón blanco escapó nadando. ¡Socorro! Me quiere devorar. Desde ese día, cada vez que el pescador se lanzó al mar para buscar sus ostras, el tiburón le estaba esperando. Y así, en todos los sitios, a cualquier hora, se pasó la vida huyendo. Una mañana, mientras buceaba, se le acercó nuevamente el monstruo. El anciano gastó sus pocas fuerzas en la huida. Agonizante, viendo que no llegaría a la playa, renunció y flotó de espaldas al agua. El tiburón sacó su horrendo hocico, sacó la lengua y depositó en el pecho un anillo de oro con una gran perla. Antes de irse le dijo: el rey del mar, porque nunca mataste una bestia marina inútilmente, me envió para que te entregara este objeto mágico. Podrás pedirle todo lo que desees. Te lo concederá. Lástima que no haya querido recibirlo antes.